Tenemos por un lado lo que llamamos el decreto de Dios. El decreto de Dios de la elección. Vamos a poner aquí así, el decreto de Dios. Ahora, hay dos perspectivas y los decretos de Dios, se supone que Dios a la hora de estar pensando en su plan eterno, Él siguió una lógica. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuál es la lógica que Dios usó para llegar a su decisión final del plan? Entonces, algunos piensan lo siguiente, piensan que, por un lado, Dios en sus decretos, primero, Él pensó en el decreto de la creación. O sea, lo voy a poner así. Primero Dios decretó que iba a crearlo todo. Dios decide crear. Y después Dios decide permitir que entre la caída del hombre. Después de que entra la caída, entonces Dios toma la decisión de elegir a algunos. Elección, el decreto de la elección. Y finalmente, al no elegir a algunos, entonces Dios decide dejarlos a otros. Y después de esto, finalmente, el hombre, entonces, decidirá creer porque Dios lo escogió. ¿Me doy a entender? O digamos aquí podríamos poner el hombre también, el decreto de la caída, la elección. Pero antes de creer, se supone que está el decreto de que Cristo es el medio para salvar. Y obviamente va a salvar, pues, a los elegidos. ¿Okay? Este orden que yo acabo de poner aquí, primero Dios crea, perdón, primero Dios decide que va a crear, y luego Dios decide que entre los que crea, algunos van a caer. Y después de entre los caídos, Él escoge a algunos para salvarlos en Cristo por medio de la fe. A esto se le llama, en términos teológicos, infralapsarianismo. ¿Ok? Infralapsarianismo. Esta es la primera perspectiva. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? ¿Julián? Sí. Fue? Muy bien, Julián. ¿Quieres explicar la postura contraria? ¿Te acuerdas? El supralapsarianismo. Ok. ¿Qué recuerdas? Ahí, ayúdanos. Ahí comienza que primero el propósito de Dios es glorificarse a sí mismo con la predestinación. Después crea a los seres humanos. Después permite la caída. Y después justifica a los hombres a través de Cristo Jesús. Entonces primero ahí comienza con el propósito de glorificarse a sí mismo. Y después ahora sí permite la creación de los seres humanos. Los cuatro puntos. Se glorifica a sí mismo, crea a los seres humanos, la caída del hombre, y justifica a las personas a través de Cristo Jesús. Creo okay. Eso es lo que recuerdo. Muy bien. Te vamos a ayudar poquito, pero no estás tan lejos. Te felicito. Muy buena memoria, ¿eh? Muy buena memoria. Muy bien. Ok, entonces voy a poner mi pantalla otra vez. La postura, la perspectiva contraria, lo que se llama el supralapsarianismo, dice que en primer lugar Dios elige y Dios predestina. Después de que elige, predestina, y acá voy a hacer la corrección también, que en Cristo Dios predestina. Ok, y después de que Dios predestina, entonces finalmente Dios crea y finalmente sucede la caída del hombre. Ahora, ¿de dónde vienen estos conceptos del infra y supralapsarianismo? Son conceptos muy simples. La palabra caída es la palabra lapsum o lapsus. Entonces, infra quiere decir que la caída sucede antes de la elección y supra quiere decir que la caída sucede después de la elección. Primero, lo primero que quiero es que queden claros estos conceptos. ¿Están quedando claros? Infralapsarianismo es que primero Dios crea y después decide elegir Y el supralapsarianismo es primero Dios decide elegir y después crear. ¿Está claro, amigos? Es decir, infralapsarianismo. Primero Dios decide crear y después Dios decide elegir. Es lo mismo que decir, ok, vamos a hacernos un pay de manzanas. Ya decidió lo que va a hacer. Ahora, vete al mercado y escógeme 5 de las rojitas maduras o de las rojitas blanditas. Primero decides crear algo y después eliges con base en lo que ya has decidido crear. ¿Me doy a entender? Lo opuesto sería lo contrario, el supralapsarianismo. Llévate unas manzanas, Humberto. Ah, pues aquí agarro todas estas. Elijo primero. Y después, ¿ahora qué hago con esto? Ah, ahora voy a hacer un pay de manzana. ¿Me doy a entender? ¿Eso de qué sirve, Luis? Ya vamos a caer en esas estériles discusiones teológicas. Ya van a ver que no tiene nada de estéril, sino todo lo contrario. Pero primero tienen que quedar claros los conceptos. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Esto tiene diametrales implicaciones y ahorita se los voy a demostrar. Fíjense bien. Ahora, ¿cuál creemos nosotros? A ver, vamos a preguntarle al pueblo. A ver, pueblo, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor perspectiva? ¿Cuántos creen que el infralapsarianismo, el infra, cuántos creen? Levanten la mano. Primero Dios crea y luego Dios elige. ¿Cuántos? Nadie. ¿Cuántos creen que el supra? ¿Cuántos no saben? ¿Se vale no saber? ¿Cuántos no saben? Ni idea tengo, Luis. Ok. Bueno, infralapsarianismo es lo correcto. Y se los voy a demostrar ahorita. ¿Están listos? Ok, ahí les va. ¿Por qué? Ahora, solamente hago una aclaración. Hay otra cosa que se llama sub... Ah, permítanme, no estoy compartiendo mi pantalla todavía. Otra cosa que se llama sublapsarianismo. Esto del sublapsarianismo simplemente dice que Dios primero decidió crear y luego decidió la caída. Esto es una versión derivada de esta, porque hay otros que creen que Dios primero pensó en la caída y luego en la creación. Pero bueno, ni siquiera vamos a entrar en esto porque esto no tiene relevancia para el tema que estamos ahorita abordando. Ahora, fíjense bien, ¿por qué es tan importante esta diferencia? Les voy a explicar. Más o menos así. Vamos a esta primera perspectiva. Vamos a empezar con el supralapsarianismo. Vamos a dibujar aquí una línea. Aquí donde pongo cero significa neutralidad. De este lado es positivo, de este lado es negativo. Esto es justicia. Esto es pecado. ¿Ok? Pecado. Ups. Ahí está. ¿Hasta aquí estamos claros? Ahora, fíjense bien. El supralapsarianismo propone que primero, número uno, Dios elige. Es decir, Dios elige cuando todavía no hay un decreto de creación y de caída. O sea, cuando Dios toma la decisión, todavía no hay buenos ni malos. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, si todo comienza cuando Dios elige, no hay buenos ni malos todavía. Quiere decir que cuando Dios elige, elige gente neutral. ¿Me doy a entender? Porque Dios todavía no ha pronunciado el decreto de caída. Quiero estar seguro que me están siguiendo, porque esto se puede poner complicado si no prestan atención. Mejor voy a terminar, yo creo, y después regreso, porque esto puede ser confuso para algunos. Prosigo, entonces. Entonces, estamos diciendo, siguiendo esta numeración, primero, Dios elige. Dios elige, y como todavía no ha creado ni hay caída, pues cuando Dios elige, los que elige, pues son neutros, no tienen pecado ni mérito. Número dos, Dios predestina. Entonces, estos que Dios elige, los predestina para que ellos sean salvos, justificados. Entonces, aquí estaría, digamos, el número dos, la predestinación. Finalmente, Dios crea, entonces esto de que Dios crea, bueno, no así. Finalmente Dios decide crear, vamos a ponerlo aquí, número 3. Dios decide crear y finalmente incluye la perspectiva, número 4, de entre los que crea, los que no fueron ni elegidos ni predestinados, terminarán en la caída. Pero esto tiene un grave, una seria implicación, esta perspectiva. ¿Cuál implicación, Luis? Bueno, la implicación la llamamos ultimidad equivalente. Ultimidad equivalente. Quiere decir, en términos prácticos, a esto le llaman algunos doble predestinación. Doble predestinación. Esto significa que como Dios empieza esta ruta de decretos en este orden, cuando Dios empieza eligiendo, no hay ni buenos ni malos. Por lo tanto, Dios, cuando predestina, como todavía no está el decreto de caída, es Dios. Es Dios el que decide quiénes van a ser predestinados para salvación. Letra A. Es Dios es el que infunde en ellos el arrepentimiento y la fe para que crean. Pero como todavía no hay este decreto de caída, Dios también tiene que ser el que destina anticipadamente los que van a pecar y los que no van a creer y por consiguiente se van a perder. O como decimos también, se van a condenar. Condenación y acá está justicia. Entonces, la perspectiva supralapsariana dice esto, que Dios predestina para salvación a los escogidos y predestina para condenación a los no elegidos. Es decir, Dios tiene un rol activo en la predestinación para salvación y también tiene un rol activo en la predestinación para la condenación. Y Dios es el que decide que pequen, que entre el pecado, y es el que decide que se permanezcan y perseveren en incredulidad. Así como Dios infunde fe en estos, Dios infunde incredulidad en nosotros, y Dios predestina a unos para salvación y predestina a otros para condenación. Pero esta perspectiva tiene un problema. Que no hay versículos en el Nuevo Testamento que usen el concepto predestinación para los no salvos. Entonces, hay una segunda opción, el infralapsarianismo. ¿Qué dice el infralapsarianismo? Ahora voy a hacer un poco de limpieza en mi pantalla. Aquí. Ahorita volvemos a dibujar lo que haga falta. Ok. El infralapsarianismo dice que la lógica nos indica que primero Dios creó, entonces ya hagamos nuestro diagrama aquí, estamos en cero, aquí están neutrales, ni positivos ni negativos. Primero Dios crea, número uno, Dios crea. Después viene la caída, entonces entra la realidad de que toda la raza humana ahora está del lado negativo. Ya no está como en este punto neutral. Ahora la raza humana está del lado negativo. Entonces, número 3, entre los que están del lado negativo, Dios elige, y luego Dios los saca del lado negativo y los lleva al lado positivo por la predestinación. Y los que no fueron elegidos simplemente se quedan de este lado, que termina en condenación. ¿Están viendo la diferencia, amigos? Hasta aquí me detengo. ¿Están viendo la diferencia? Ahora, aquí hay una implicación seria, porque a diferencia de la otra perspectiva supralapsariana, en el infralapsarianismo, entonces llegamos a la conclusión de lo que se llama una ultimidad desigual. Ultimidad desigual. Es decir, no creemos en una doble predestinación. Creemos que hay predestinación activa de los salvos, aquí entre paréntesis, y hay una preterición pasiva, no activa, pasiva, esta es activa, de los no escogidos. Y como consecuencia hay una precondenación. Y esa sí es activa. Ahora voy a explicar cada uno de estos puntos, esos tres puntos. Y la diferencia que hay con la otra perspectiva y qué implicaciones tiene eso. ¿Están listos? Ok, entonces fíjense bien. Hago un poco de limpieza en el diagrama para que quede una vez más claro. Según la perspectiva supralapsariana, entonces es Dios el que decide, predestina a algunos para que se condenen y otros para que se salven de manera activa. Entonces esto lo llaman doble predestinación. Dios es el responsable directo del pecado y de la condenación. Y bajo la perspectiva infralapsariana, la realidad es que el hombre no está aquí de manera neutral. El hombre, toda la raza humana está aquí de manera perdida. Entonces, cuando Dios elige, entonces cuando Dios predestina a algunos para que sean salvos, él no tiene un rol activo en dejar a todos los demás que no elige. Él simplemente predestina de manera activa y a los demás los deja en su estado de pecado. Entonces, Dios no hace nada para que ellos estén en el pecado. Simplemente predestina a los que van a ser salvos. ¿Me estoy dando a entender, amigos? Sí. Entonces, al hecho de que Dios deja en su pecado a los que no elige, no es que Dios los destina, induce en ellos que se pierdan, sino simplemente los deja en su estado de perdición. A ese estado en el que Dios deja a los pecadores llamamos preterición. Preterición. Preterición es el estado, es el acto en el cual Dios deja a los pecadores en su estado de pecado. ¿Me doy a entender? Dios activamente predestina para salvar a unos y a los otros no hace nada, simplemente. Mientras que el supralapsarianismo dice que Dios activamente elige a unos para salvar y activamente induce en otros la condenación. ¿Me doy a entender? Ahora, volviendo al diagrama, una aclaración más. Entonces, cuando decimos ese término ultimidad, quiere decir que ¿qué va a pasar al último? Ultimidad. Aquí cuando se llama ultimidad equivalente, quiere decir que Dios tanto predestina a unos para salvación como predestina a otros para condenación y perdición. Lo cual no vemos en la Biblia. Lo que sí vemos en la Biblia es que Dios, en última instancia, predestina a unos para salvación y a los otros simplemente los deja. Por eso es una ultimidad desigual, porque a los salvos sí los predestina activamente y a los no escogidos simplemente los deja. Mientras que acá es una doble predestinación según esa perspectiva. Ahora, en este proceso, vuelvo a limpiar mi pantalla un poco, en este proceso en que Dios primero crea, luego Dios decreta, porque todos estos son decretos de Dios, amigos. Esto es en la mente de Dios, ¿cómo creemos que sucedió este orden? Dios primero decretó crear, todo buscando su máxima gloria. Después dijo Dios, va a haber más gloria al final, permitiendo la caída, ¿ok? Dios permite la caída. Y entonces, entre todos los perdidos, entre todos estos, Dios decide, voy a elegir algunos, esto me va a dar más gloria, y esos que los elijo los voy a predestinar para salvación. Y ahora solamente nos queda la idea de, ¿qué voy a hacer con estos que están en pecado? ¿Qué voy a hacer con estos que están en pecado? Y ahí es cuando Dios decide en su decreto final decir, los que voy a dejar sin elegir, los que permanezcan en pecado, van a ser condenados. Ahí Dios toma el decreto final de condenación y es lo que llamamos el decreto de precondenación. Es decir, que todos los pecadores que son dejados en su estado de pecado y de miseria espiritual, Dios decide activamente, ahora sí, Dios activamente decide que ellos van a ser condenados. Y de eso sí tenemos versículos que nos hablan. Hay versículos como cuál, Luis, como el que está en Primera de Pedro. Observen, por ejemplo, por si no recuerdan. Primera de Pedro, capítulo 2, dice él en el versículo 8, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Esto es un ejemplo de lo que nosotros llamamos el decreto de precondenación. Otro ejemplo, Romanos 9:22. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Ahora, quiero nada más que observen algo aquí. Quiero que ustedes observen que el término preparados no es el verbo, no es la misma palabra predestinados, es catertismena. Este término es diferente al otro, observen. Dice arreglados, restaurados. Vamos a verlo de otra manera, vamos a verlo acá, si no me equivoco. ¿Dónde está? Preparados. Remendar, arreglar, restaurar, perfeccionar, completar. Y en ciertos casos, vamos a ver cómo aquí no lo va a decir. Dice, tu guía es el que nos va a ayudar en este caso. ¿Dónde está el pasaje? De Romanos 9:22. ¿Ven esto? Entonces, dice, arreglar, remendar, restaurar, completar, perfeccionar en sus diferentes usos, acondicionar. Entonces, este tiene muchos usos, este concepto. Producir, preparar es uno de ellos. Preparar es uno de ellos. Y vamos a ver aquí a Vine, como lo dice él. Dice, preparados, Romanos 9:22. Entonces, este término es diferente al término predestinados que Pablo usó en el capítulo 8, versículo 29. Les enseño. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y la palabra predestinar es, dice, proorizo. Aquí está. El verbo proorice, les enseño. Dice, decidir desde un principio, decidir por anticipado, predeterminar, predestinar. Lo mismo, este verbo es el mismo que se usa en Efesios 1:5 y Efesios 1:11 que ya habíamos leído, les enseño. En amor, habiéndonos predestinado, aquí está, proorizas, es el mismo verbo. Versículo 11 de Efesios 1, en el mismo, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. El verbo, una vez más, proorístentes, esto está en una forma perfecta, proorístentes, en voz pasiva, por cierto. ¿Dónde está? Aquí. El verbo proorizo, una vez más, que significa decidir por anticipado, y es un verbo que está en auristo pasivo, no es perfecto, es auristo pasivo, está en voz pasiva. Entonces, lo que estamos diciendo es que no es lo mismo el decreto de preterición que el decreto de precondenación. Esta es una discusión que cuando estábamos viendo la expiación de Cristo, creo que Gustavo, que en ese tiempo se conectaba con nosotros, trajo, es que, ah, entonces Dios condena a unos y Dios, bueno, sí condena a unos, pero no los condena directamente, sino primero Dios los deja en su estado de pecado y la consecuencia en el decreto de Dios de precondenación es que terminan siendo condenados. Por eso en ese sentido están preparados, pero no están predestinados. Son dos términos diferentes. Yo sé que son cosas profundas, pero ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto, Luis? ¿Por qué tanto rollo con esto, con estos conceptos? Bueno, porque ya hemos dicho, volvamos a ver el diagrama para dejar las cosas claras. Entonces, ¿dónde está aquí el diagrama? Se los vuelvo a proyectar. A ver, lo estoy buscando. ¿Dónde lo puse? Aquí está. Ok. Entonces, en todo el diagrama que hicimos nosotros aquí, entonces, vemos que Dios, en su decreto de preterición, deja, Él deja que unas personas permanezcan en su estado de pecado y de miseria, en lugar de que Dios los manda directamente. Esto nos dice que esta perspectiva recalca que Dios aquí, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada, es decir, todos estamos perdidos y cuando elige a algunos, lo hace por su pura amor y misericordia. Y cuando Dios condena a los otros, Dios simplemente los deja en su estado de pecado para manifestar su gloria de manera diferente. ¿Cómo? A través de su justicia, a través de su ira y de su castigo. Ahora, ¿no muestra Dios su justicia y su ira sobre nosotros? Indirectamente sí, en la cruz de Cristo. Directamente no, porque nosotros se nos acredita la justicia del Señor Jesucristo. Es importante esta diferencia, ¿por qué? Porque de otro modo, Dios es el que hace el mal, pero la Biblia dice que Dios no hace el mal. ¿Me doy a entender? Y Dios sí nos dice que Él es muy misericordioso. Entonces, esto trastoca lo que llamamos la teodicea. ¿Alguien recuerda qué es la teodicea? Teología propia. A ver, Julián. En cuanto al pecado, si Dios es el creador del pecado. Exactamente. Entonces, la teodicea es la forma en que nosotros justificamos a Dios. ¿Cómo justificamos a Dios? Teodicea viene de dikaios, justo o justificado, y teos. Teodicea, ¿cómo se justifica la persona de Dios que es bueno y todopoderoso en un mundo, en un universo donde existe la maldad? Y estamos dando una respuesta teológica también a la teodicea desde una perspectiva bíblica. Dios no es el responsable del mal y la gente que se pierde porque está en un estado de pecado del cual Dios en su misericordia saca a algunos, pero Dios no tenía ninguna obligación de salvar a todos. ¿Me estoy dando a entender, amigos? También es importante aclarar estos conceptos porque cuando tú vas a los libros de teología y te encuentras esto de infra, supra, sub, ultimidad, igual, equivalente y desigual, y doble predestinación, y creen ustedes en la doble predestinación, o creen en la preterición, o en la precondenación, y te dejas en, ¿qué dijo? Entonces, como hay creyentes que saben y sí se informan de estas cosas, pues ustedes también deben saber, aunque sea un poco. Saúl. En el versículo de Romanos, digo, a mí me llamó la atención, que dice que fueron vasos preparados. Y preguntándole al texto, ¿quién preparó los vasos? ¿Sí? ¿Dios? ¿O ellos mismos? Entonces, pues ya busqué en la ayuda de las herramientas. Y solo quiero compartir, porque a mí me quedaba, que eso puede ser algo que pueda causar un resquemor de que Dios preparó a esos vasos de ira para destrucción. Pero dice, se traduce preparados en Romanos 9:22 de vasos de ira. Aquí la voz media significa que los mencionados se prepararon a sí mismos para destrucción. Ellos ilustran el caso de Faraón, su propia acción de endurecer su corazón se presenta con presión en la misma parte de la serie de acontecimientos en la narración del Éxodo. Entonces, que ellos mismos se prepararon, no que Dios los haya preparado para. Entonces, a mí en lo personal me clarificó. Una aclaración léxica para todos ustedes que tal vez son principiantes en el estudio del idioma griego. Hay muchas formas en los participios medios y pasivos, que es la misma forma para la voz media y para la voz pasiva. Así que el traductor es el que tiene que decidir, de acuerdo al contexto, cuál puede ser la mejor traducción. Sí, se prepararon, voz media, que se traduce, o sea, en griego en voz media, que al español se traduciría en modo reflexivo, se prepararon a sí mismos, o en voz pasiva, entonces en tal caso sería, fueron preparados, simplemente dice preparados, que implica la voz pasiva. Nada más estoy haciendo una aclaración porque sí puede dar el original para esa ambigüedad, porque en griego el participio presente, medio o pasivo lleva la misma forma. Entonces el intérprete tiene que revisar el contexto para decidir cuál hace más justicia al contexto. Pero bueno, esa nada más fue una aclaración para aquellos que de veras son conocedores del griego y luego van a decir, ah, estos cuates no saben ni de lo que hablan. Yo sí sé, ¿verdad? No soy un erudito tampoco, como dijo alguien ahí. Quisiera, claro que sí, pero no soy. Pero al menos algo sé, ¿verdad? Y bueno, volviendo al punto, entonces, vamos a la recta final de este tema de la elección. Y para eso, simplemente hacemos un repaso de los conceptos que ya hemos mencionado. Infralapsarianismo, ¿qué era el infralapsarianismo? ¿Quién nos recuerda? A ver. Sí, Juan. Que Dios crea y después elige. Muy bien. ¿Y qué es el supralapsarianismo? Ah, sí. Solo Juan. Una pregunta. ¿Cómo encaja en esto? Vaya, me parece el orden lógico, ¿verdad? Y yo había elegido, cuando dijo las dos opciones, la segunda, ¿verdad? ¿Cómo encaja Efesios 1:4, donde dice, según nos escogió o nos eligió en él antes de la fundación, del mundo? Claro, y ese es el argumento principal que usan los supralapsarianos para defender su punto de vista, Efesios 1:4-5, pero acuérdense que aquí cuando está hablando que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, ¿quiere decir que Dios nos eligió antes de la creación del mundo o antes del decreto de la creación del mundo? No es lo mismo. Acuérdense, yo les dije a su debido tiempo, Dios hace las cosas siempre dos veces, una en su mente y otra en la realidad. ¿Me doy a entender? El primero es el decreto y el segundo es el acto. ¿Me doy a entender? Entonces, la fundación del mundo de la que está hablando Efesios, ¿es la fundación del mundo literal o es la fundación del mundo teórica? Es decir, ¿cuál es el método de interpretación que nosotros usamos? ¿Cómo se llama? Literal, histórico, gramatical. Entonces, ¿a qué fundación del mundo creemos que se refiere? A la fundación del mundo literal. ¿Sí me explico? Entonces, Dios predestinó, eligió antes de crear las cosas. Él ya hizo los decretos de elección. No está diciendo en qué orden hizo los demás decretos, porque la elección es solo uno de los muchos decretos de Dios. ¿Me doy a entender? De esa forma lo respondería yo. No sé si contesto tu pregunta. Que te satisfaga mi respuesta, pues es otra cosa, pero al menos te contesté. ¿Okay? Gracias. Sí, bien. Entonces, ¿qué es la ultimidad equivalente? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Quién recuerda? Que hay una doble, ¿cómo se llama? Se me fue. Doble predestinación. Una doble predestinación. Pero no vemos eso en la escritura. Vemos que las veces que se usa la palabra predestinación está ligada con predestinación redentora, no predestinación condenadora. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Entonces, ¿qué sería otra persona que quiera opinar? ¿Qué es la ultimidad desigual? Que no hay doble predestinación. Solamente para los salvos y la otra no son predestinados. ¿Qué es la preterición? Dejados en su pecado. ¿Y precondenación? Precondenación es el resultado de haber quedado ahí establecido el juicio para. Ahora entendemos entonces por qué dice Juan 3, 17 y 18, ¿verdad? ¿Qué dice? A los que no creen, ¿qué dice? Ya son condenados. Han sido condenados. ¿Me explico? Porque el decreto de Dios fue el que esté en incredulidad, condenado. Entonces, esos son términos importantes. Ustedes creen que no les pueden preguntar de esto, ¿verdad? Pero a mí me han preguntado. Entonces, pues al menos ya lo tienen en sus apuntes. Y si no, pues se regresan aquí al video. Pero tal vez hay otras preguntas que son referentes al tema, ¿no? Por ejemplo, Génesis 1 y 2, nosotros hablamos de que Dios, ¿verdad?, estableció sus decretos. Él decretó, y Él decretó que habría el árbol del bien y el mal. Él decretó que después de la caída su gloria sería mayor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hombre en cuestión de no tomes de ese árbol? Pero tomó. Claro. Si estaba decretado de que lo iba a hacer. Sí, pero recuerden, parte del problema es que nosotros somos muy limitados en nuestra capacidad para ver los alcances de la sabiduría de Dios. Okay. Dios todavía nos mantiene 100% responsables de nuestras decisiones. Es lo que dije al principio, por eso cuando empecé esta exposición, empecé haciendo esa aclaración. La elección en las Escrituras es inseparable de la responsabilidad humana. Pero sí deja ese orden. ¿Me doy a entender? Dios y el hombre. No invertido. Entonces, para nosotros es difícil reconciliar eso desde una perspectiva de la lógica humana, pero recuerden que la Biblia dice claramente en pasajes como Filipenses 2:13, Dios es el que pone el querer como el hacer por su propia voluntad. Y la otra pregunta, ¿verdad? Tal vez en el tema que sin usar los términos, si estamos hablando de que hemos sido elegidos, ¿verdad? De todo el mundo, de todos perdidos, todos muertos, fuimos elegidos. Por la gracia, la misericordia de Dios, no hay ningún mérito nuestro, nosotros no hicimos nada para ser elegidos. ¿Por qué Dios no eligió a los otros? Porque, como ya dijimos, Dios no tiene ninguna obligación, ¿verdad? De elegir. Eso es lo que tú has dicho, de que Dios nos ama, pero no a todos nos ama igual. Sí, es cierto. Y es algo que nos duele admitir, pero es cierto. Y en la Biblia hay múltiples ejemplos de eso. La gracia de Dios se ha derramado para todos, pero no en la misma proporción. ¿Me explico? Y ahí es donde si hacemos al hombre el centro. Exactamente. Pues, híjole, ¿no? Exactamente. Toda vez que nosotros no resistimos a la idea de que el soberano es Él y no nosotros, entonces sentimos indignación de que se... En algunos de ellos pueden estar miembros de nuestra familia. Sí. En este presente, es decir, no conocemos el mañana, pero tenemos personas que son miembros de nuestra familia que no creen el Evangelio, que han rechazado el Evangelio, pero nosotros entendemos que la única manera que ellos puedan llegar a ese entendimiento es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, el balance bíblico es este. Debemos desarrollar nuestro ministerio conscientes de que el ser humano es, ante los ojos de Dios, 100% responsable de creer en el evangelio al que es expuesto, sabiendo que en última instancia todo va a ser para la gloria de Dios, porque cualquiera que haya creído lo hizo solamente porque Dios fue extremadamente bueno y misericordioso, concediéndole liberación de su estado de hostilidad espiritual y muerte en el que estábamos todos. De modo que al final Dios se ha glorificado en todo, en aquellos que recibieron su misericordia y en aquellos que recibieron su justicia, porque al final lo que importa es que Dios manifieste su gloria en la multiforme manifestación de su naturaleza, y no solamente a través de su gracia y de su misericordia. Sí, pero dentro de esa responsabilidad, si la persona decide no creer, entonces podría interrumpir con la soberanía de Dios en cuestión de lo que Él ha establecido, decretado para la eternidad. Y aquí hay la única ventana de lo que pudiera parecer sin razón para algunos, pero de esperanza para todos. Y es que en la Biblia coexiste toda esa realidad teológica que he descrito de la mano con mandatos de que debemos orar por la salvación de los perdidos. ¿Y cómo funciona eso? No lo sé. No sé si eso fuera como una ventana en el tiempo que Dios tomase en cuenta a la hora de sus decretos electivos o no, porque sería volver a lo mismo de la presencia y las implicaciones que eso tiene. Pero yo no tengo que preocuparme por reconciliarlo todo. Simplemente encuentro en mi Biblia mandatos y ejemplos y aliento a que oremos por los perdidos y lo hacemos. Y que les prediquemos el evangelio y lo hagamos y volvemos a terminar en donde ya mencionamos un día. Hagamos las cosas como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que en última instancia cualquier logro depende de la misericordia de Dios. Como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Él. ¡Qué misterios, hermanos! Cuando Pablo discutió estas cosas, antes de hacer cortocircuito, dijo en Romanos 11, ¡oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios! ¿Quién le pide? O sea, ustedes léanlo ahí. Pero bueno, vamos a terminar con una oración aquí en nuestra clase. Las implicaciones pendientes les quedan de tarea. Seguimos y pues aquí termina la clase formalmente.